Aquí viene Pablo Daniel Escobar. Viene Pablo con el pelota por la parte izquierda. Toma, le dice el Teto. El Teto por la parte izquierda. Viene el Teto con la ventana del centro. Viene arriba el balonazo. ¡Chumacero! ¡Cómo! ¡Chumacero! ¡Bien lo de Pablo! ¡Un malo total! Entregó la pelota al Teto Cristal, dejó la parte izquierda del Teto. Tuvo toda la capacidad de levantar un centro con esa pierna izquierda fantástica que tiene. Pasó por delante Raballo, Leipzig lo mismo. Y por atrás apareció Chumacero, señoras y señores. Chumacero para poner el primero del partido. Señoras y señores, en 12 minutos. Tiembla Potosí porque Di Strongest, este Di Strongest rabioso que venía de un domingo fatal, quiere que Potosí sea nuevamente un lugar sagrado. Apareció Chumacero, 12 minutos, Di Strongest 1, Real Potosí 0. Viene con el balón, ahí está Martelli. Para Chavito Rico, la pelota larga para el Pochi, pero no viene destinatario. Primero aparecen los potosinos, de cabeza. Con un talante diferente en este segundo tiempo. La pelota por el medio, intentaba para Chávez. La pelota que queda ahí nada más. Le corresponde a Di Strongest. Viene Chávez, la pelota por el medio para Escobar. Intenta con Beizaga. Beizaga por la parte central. Y va a quedar aquí el ejemplo Chumacero. Chumacero con la pelota. Toca para Escobar. Con Chumacero. Algo pasa con Escobar. Viene la pelota nuevamente para Chumacero. Ahí nomás del área grande. Viene para Escobar. Escobar se va a animar. Remata al arco. Pablo Perdón. ¡Golazo! ¡Golazo verdinegro! ¡Qué golazo, señor! ¡Qué golazo, señor! ¡Lo hizo Pablo Escobar! ¿Se acuerdan? Le dije en el primer tiempo como que quería medir el arco, le quería medir al Leipzig. Pero ahora sí, le salió. Creo que había un hueco tremendo con el botín izquierdo, con la parte interna. Una cosa de loco, si este fuera nada tenía que hacer el polaco. Polaco, te quedaste. Y Leipzig, mascuya bronca, tiene que ir a sacar la pelota de adentro. Pablo Escobar, algo tenía Pablo, sí, se estaba guardando para esto, se estaba guardando para el segundo, en un día fantástico en Potosí, que no hace mucho frío, en un día que tiene calorcito Valdinegro, en el día que volvió Marty McFly a la tierra para encontrarse con este 2015 y ver al Tigre ganador. Señoras y señores, apareció Pablo Daniel Escobar. Amigos, gente que nos sigue en el derribador, 32 minutos lo hizo Escobar, Di Strongest 2, Real Potosí 0.